Baby de Carly Rae Jepsen en estas mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, esperando que se encuentren bien. Hace frío en la capital de la República, esperamos que... cabañuelas. ¿Son cabañuelas? ¿Qué sí. son las cabañuelas? Cada mes del año, eso. Cada día del primer mes del año representa... un mes del año. Entonces, el primero es enero, el 2 es febrero, el 3 es marzo, y cuando llegues al mes 12 se va para atrás. Entonces, el 13 es diciembre, el 14 es noviembre, y lo que pasa en ese día es lo que va a pasar durante el año. O sea, ayer llovió mucho. O sea, que el en febrero va a llover. No, en junio y en mayo. Ah, en junio. Hoy sería junio. Sí. Porque hoy es el sexto día, sexto okay. mes. Yo lo único que quiero. Señor, es la paz mundial. Exacto. Eso es lo único que necesito. No, en estos momentos. ¿Qué quieres? ¿Quieres un cafecito? También. Está pero bien. No, ¿sabes venga. Qué? Lo único que me gustaría en términos de clima en la capital es que esté estable. Ah, ya, que no te... Si va a ser este día así que como que friolento, que se esté así todo el año. Está bien. Me encanta, pero no va a pasar. Sin mucha... O sea, que no nos emparame de agua... Tampoco el altiplano. Ay, aunque sí. ayer sí cayó un aguacero duro en la tarde. Qué palo de agua que pero cayó, con, ¿no? Así. Sí, los así. Voy a ahogar a todos. Llegaron de paseo, toma lo tuyo. Pero la gente no ha llegado todavía de paseo todavía, ¿no? Afortunadamente todavía se puede andar. Y se cae la teoría que tenía Camila Upegui. Sí, ¿qué decía la Upegui? Que cuando la gente se iba de viaje... hacía un bonito clima en Bogotá. Sí, es puro cuento. La Upegui ahí echándole cuentos. Sí, Bogotá, ¿qué hay de la Upegui? Ella está en Bésame. Bésame. La Cami bien, sí, pasó su año nuevo en Cali, la ¿ah, muchacha sí? estuvo celebrando. Cumplió años. ¿Cuándo? El 26. ¿What? Ay, ¿ustedes por qué no me avisan estas cosas? Porque uno cree que tú sabes. Sí. No, Choco, ¿por qué tendría que saber ese tipo? ¿Ustedes? ¿Cuándo cumple años Diana? Diana cumple años el 7. Ay, te amo, pero yo ya sé por qué sabe. ¿Por el alumbrado? No, tiene nombre y apellido. Paula Betancourt. No. Paula no. Ayer me estaban diciendo que los regalos que te hice es que los, ¿sí? que los compró Paula. Yo como... No. No, los compré todos yo. Paula, te quiero igual también. Entonces, ¿de quién te sabes el cumpleaños? No, es por el alumbrado. A ver, sí, claro. No es por ti. No. Porque ese día no, yo sé que Diana cumple años el 7, porque el 7 es alumbrado. Bueno, bien, perfecto, digo, no me importa. Es alumbrado, es cumpleaños Diana. De la DIFTE. Muy bien. ¿De Andrés sabes? Andrés es el primero. Muy bien. Pero es que se le queda uno, sí. Es que ese es fácil. ¿Ya salió? No, ¿ya salió de la llanta en el Guatapurí o no? Ya está retomando. ¿Está retomando Bogotá, actividades? Bueno, me alegra mucho. Sí, bendito sea. Hoy vamos a hablar de cosas que ahorramos. ¿Para qué ahorramos? ¿Por qué ahorramos? ¿Qué los va a motivar a ahorrar? Pues eso es la pregunta que vamos a hacer en estas precarias y robotizadas redes sociales. Usted, humano, si nos oye, manifiéstese. Sí. Humano. Los tres o cuatro humanos que todavía hablan con nosotros en redes sociales, que son Uspexia, Sully Harrison Project. No, hay varios. Ayer el señor que me llevó a mi casa nos oye. Era fan. Y me dio yo ayer también me encontré por ahí en un restaurante a una chica que es profesora que se llama María Alejandra y me dijo, yo los oigo por las mañanas. Ay. Saludos, María Alejandra. Mira, me pareció muy curioso porque yo le pregunté, me dijo que la X es la emisora que más me piden. Alabado sea el nombre del Señor. Pero me dio un gracias, dato que Padre me pareció, Santo, Dios vamos de todo. Por eso. Este dato te va a gustar más. Dímelo. Porque se me hizo raro. ¿Qué? Su hija tiene 18 años. Sí. Y cuando se fue con sus amigas, él me contaba que le pedía la emisora. Claro, qué bueno. Entonces, o sea, decía, la pero gente joven. Esta gente joven, así había una marca de ropa. La marca de ropa, sí. Y yo le decía, pero ellos tienen su playlist, ¿no? Ellos casi no escuchan radio. Y me dijo, no, al contrario, lo que me dice mi hija es que su playlist ya suena igual siempre. Claro. Entonces están aburridas, se están aburriendo de eso. Y yo, ¡ay, bendito sea un nuevo año! Creyendo en esta nueva generación. Creemos en las nuevas generaciones. Cuéntenos, ¿para qué van a ahorrar en 2026? Yo voy a ahorrar para Silvana. Porque ¿qué más? Claro. Aquí está London Bridge de Fergie. en Mañanas de la X 103.9. Diana Rodríguez, Catalina Blanco y Alejandro Marín deseándoles un buen día. London Bridge en las mañanas de la X103.9 FM. Un día como hoy nació Jairo, el de Sistemas, más conocido como Alex Turner, guitarrista, voz de los Arctic Monkeys. 6 de enero de 1986, o sea que está cumpliendo 40 años. Bien. ¡Ay, muchachón! Bien. Aquí está con Arabella. Los Arctic Monkeys con Arabella en las mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar de Taylor Swift. Sí, señor, te tengo músicos que Taylor Swift menciona en sus canciones. Ok, vamos a hacer una lista de los músicos mencionados por Taylor Swift en sus canciones más importantes. Arranquemos en 2006. Ella arrancó con un disco llamado Taylor Swift. Claro. Me parece una canción que llevó al título de la leyenda del country, que fue uno de los ídolos de Swift durante su infancia y se repite varias veces en el coro. Se llama Tim McGraw. Claro, Tim. Tim McGraw. Fue de las primeras grandes menciones que hizo Taylor Swift de otro artista en sus canciones. Luego, para 2019, con su disco Lover, presentó una canción en la que dice que ha pasado demasiado tiempo pensando en su expareja, tampoco le guarda rencor, pero quiere ya sacarlo por completo de su mente y dice: no es amor, es odio o es solo indiferencia, y menciona a Drake. Menciona a Drake. And I couldn't get away from ya. Feelings more than Drake, so yeah. Your name on my lips, tongue tied. Free rent living in my mind. Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo yo no sabía eso? ¿Tú no te acuerdas de ese comercial de ella donde está rapeando Jumpman en una... ¿Cómo se llama? En una máquina de esas de correr. En un trotador. En un treadmill, en una trotadora, sí. Y está ahí haciendo Jumpman, Jumpman, Jumpman. Te tengo otra. 2024, The Tortured Poets Department presentó una canción en la que habla de Charlie Puth y nos lleva a preguntarnos, ¿realmente es infravalorado? Sí, claro. You smoked them 8-7 bars of chocolate. We declare Charlie Puth should be a bigger artist. Sí, claro, y estoy de acuerdo. Sí, Charlie Puth, underrated, completamente subvalorado. Sí. Me parece que en The Tortured Poets Department le hace una mención bastante válida e importante al músico de Nueva Jersey. Y él reaccionó, subió un video también reaccionando a esta mención, igual que 50 Cent, porque el año pasado en The Life of a Showgirl presentó una canción donde lo menciona, retratando a un antiguo amor con el que desearía haberse arriesgado. A ver. And it was night. Claro, de 50 Cent Song, pues, muy bien. La última, okay. No lo menciona directamente por el apellido, pero todos sabemos que se trata de John Mayer para su disco Speak Now y Dear John. ¡Oh, my God! Todas las menciones entonces de algunos de los músicos más importantes de Taylor Swift con Cata Blanco aquí en Mañanas de la X. Aquí está Sara Larson. Esto se llama Midnight Sun. Miley Cyrus en las mañanas de la X. Hay noticias de Miley. Sí, señor. Ayer justo les contaba que ella estuvo en un evento en el que le preguntaron por los 20 años de Hannah Montana, que si tenía algo preparado, y ella decía que sí. Incluso se mandó a hacer el mismo look, como con el copetico. Pero resulta que ahí mismo ella estaba posando para los fotógrafos y uno de ellos le empieza a gritar que no se ponga las gafas y la grita. Y ella ya, miren, rebosó la copa y se le acerca y le dice: si tú me gritas, haré justo lo contrario a lo que me pides. Y se las pone y empieza a posar de la misma manera. El gesto, obviamente, pues no pasó desapercibido. Mucha gente en redes sociales la respaldó. Dijo, sí, efectivamente, el fotógrafo muy grosero contigo. Otros simplemente le dijeron, te expones porque eres una figura pública y debes obedecer. Así que esto abre nuevamente el debate de qué tanto deben ceder o no los artistas ante ciertas presiones. Sí, yo creo que mientras no esté de promoción no van a ceder a nada. Los artistas ceden a presiones cuando están en promoción. Claro, cuando no, son ellos mismos. Sí, y no está en promoción. Podemos ver que no lo está. Son las mañanas de la X 103.9 FM. Bueno, ayer Maduro por todas partes, ¿no? Claro, tenía otra chaquetica. Varias pintas, ¿no? Sí que tiene ropa. Varias cosas. Sí. Cuando lo mostraron bajándose del helicóptero. Dijo pues que inocente. Sí. Se declaró not guilty, Your Honor. Y como que cambiaron las acusaciones. Eso está. La segunda audiencia para marzo. ¿Sabes a qué se me parece mucho? Ayer estaba viendo los informes que hicieron los del programa 60 Minutos de CBS en 1988, 89, 90. A la Noriega. Captura de Manuel Noriega en Panamá. 3 de enero de 1990. 60 Minutos montó ayer los reportajes que hicieron de Panamá meses antes, años antes. Comenzaron a hacer el seguimiento de la dictadura de Manuel Noriega desde 1988. Comenzaron a seguirle los pasos, a revisar qué era lo que estaba haciendo, a todo el tema de narcotráfico, su relación con los carteles colombianos, todas estas vainas, hasta que llega el momento en que invaden en diciembre del 89, creo que fue a Panamá, y lo tumban una semana después. Uh-huh. Pero en esa ocasión hubo como 3.000 soldados muertos. Una cantidad. 3.000 soldados estadounidenses muertos. Mira. Esa es una gran diferencia entre lo que pasó en Venezuela hace unos días. El 3. La cantidad de bajas. Pero, en general, todo muy parecido, ¿no? Sobre todo el post. Después de. El post, la puesta ahí de un monigote. No, de una figura política que como que nadie legitima realmente. Es como que nadie sabe exactamente, o sea, sacaron un presidente ilegítimo para dejar a una vicepresidenta ilegítima. No, como que todo el mundo tiene esta idea de qué va a pasar. Todavía acá, cómo no va a ser claro, la cosa, no está nada claro. En Panamá lo que sucedió fue que el crimen desatado. No, el después. La droga desatada, claro, adentro del país, porque antes eran como el puente y ya después se volvieron fue consumidores. Entonces, quién sabe qué irá a suceder, ¿no? Hay mucha incertidumbre en el aire sobre qué va a acontecer, pasar. Qué va porque a acontecer allá. Ayer ya juramentó Delcy. Sí, sí. Y que pues el mismo discurso que viene llevando el régimen desde hace un sí, claro, tiempo, chavismo, ¿qué? Pero que pues van a colaborarse. Sale el video de María Corina para allá diciendo que quiere entregarle el Nobel a Trump. Ah, sí, se lo quiere. Sí, dijo que le quiere entregar el Nobel, claro, ella tiene que entregarle el Nobel. Porque una teoría que pues no sabemos es que seguro no tiene nada que ver, pero no sabe Trump que le había cobrado el Nobel, por eso no la había apoyado para... Y da un poco esa impresión, ¿no? Sí. Aunque yo siento que esta negociación viene una negociación de siempre, viene de atrás, de mucho antes del Nobel, y no le servía, le sirve llevar por la buena el régimen para poder tener el control del petróleo y la cantidad de cosas que tienen, más allá de entrar a chocar, porque no, las fuerzas militares. Claro, claro. Pero toca ver qué va pasando, deseando siempre lo mejor para Venezuela, la población civil. Sí. Claro, ya. A Venezuela deseándoles lo mejor, esperando que lo que sea que pase sea para el bien de ellos. Sí, como... Porque siempre estamos metidos en el fuego cruzado de unos intereses políticos ahí, de unos pocos. O sea, no hay ninguna garantía de que ven por uno o alguna cosa, nada. Sí, no, siento con las víctimas, eso sí. Son mañanas de la X103.9 FM, esta noticia es de Miley y pues el recap, el resumen de lo que ha pasado con la aprehensión, con la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y su primera audiencia. La segunda se va a celebrar en marzo. Estas son las mañanas, aquí está Celina Gómez, esto es Hands to Myself. Selena Gómez en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a oír lo nuevo de A$AP Rocky. Sí, se llama Punk Rocky. Hace parte de su nuevo trabajo discográfico que verá la luz el próximo 16 de enero. Que se Para llama... quienes no saben, perdón, te interrumpo, Diana. A$AP Rocky es el esposo de Rihanna. qué sabroso es él. ¿Sí? Sí. Entiendo, ¿sí?, a Rihanna, sí, la entiendo profundamente. Hay gaminería, hay mucha gaminería. Hay mucha gaminería, te digo. Y el álbum se va a llamar Don't Be Dumb. Esto sale el 16 en preventa. Ya tiene unos números importantes. Y pues ayer dio a conocer el primer sencillo con video. En el video sale Winona Ryder, Johnny Elfman y Thundercat. Bueno, veamos, escuchemos. Punk Rocky, A$AP Rocky, el esposo de Riri, a ver. Chévere. Ahí menciona el nombre del álbum, ¿no? Don't Be Dumb. Ajá. Danny Elfman. ¿Danny Elfman es el que toca la batería? Ahí está Christopher Donadi. Sí. Que es Ghost. ¿El de Ghost? ¿El cantante o qué? No, no, no. El productor. Tiene un airecito todo Tame Impala ahí, ¿no? A mí me encantó porque no me lo esperaba. De A$AP Rocky, después de Killa, ¿cómo es que se llamaba? The Fashion Killa. Siempre le ha gustado ese eco en la voz a él. ¿Sabes a qué se me suena también un poco a... ¿Cómo se llama el pelado este que hizo los raps con gorilas? El de Slow Tie. Me suena muy parecido a Slow Tie, a Momentary Bliss. Tiene también alguito de kneecap. ¿Sí, lo sientes? Christopher Donadi es músico y artista de indie. Con okay. Razón, ahí está. A mí me gusta mucho. Escúchale esa base. Me gusta la batería, está muy en el bolsillito, in the pocket, así, apretadita. Está bonita, está chévere. Sí, mucho. Dudo mucho que suene en la radio. En serio, en cambio, a mí se me hizo menos ruidosa. Muy que un poco radial, ¿ok? No, pero él tiene más, sí. Menos radiales. Radiales. No hay nada radial, ¿ok? Ahora, si el álbum todo va a ser así, bienvenido sea siempre. Sería muy precioso. Sí, por supuesto, cuando puse esto la primera vez. ¿Ves? Me regañaron, casi claro. Me despiden. ¿Por esta canción? ¿Estás tocando? Casi me despiden fibres. De esta empresa cuando, ¿con esto? Cuando puse esto. Sí. Y la vuelvo a poner. Mi gran general la estoy poniendo de fondo para contar la historia. Pero ves, esta canción es así, es cero radial. Total. Sí, eso. Yo amo mucho a ese hombre. Este man es muy bueno. Sí. Fantástico. Ahora, en cambio, cuando tú haces la descripción de la canción que acabamos de oír, nombrabas a Gorillaz, nombrabas a Tame Impala. Sí, hay sí. Más referentes. Y son artistas que suenan bien en radio. Sí, cierto. Entonces, te digo que va a tener. Va a sonar más que esto. Sí, claro, por supuesto. Ay, señor. Toda. Ay, qué buena canción. Lástima, mi jefe casi me mata. ¿Usted por qué está poniendo eso, Alejandro? Que está Lord esos Royals. Y ahí estaba A$AP Rocky con su nueva canción. Getting Chicken with it, Will Smith, que está en las noticias. Cata, ¿qué ha pasado? Hombre, un inicio de año muy duro para Will Smith. Imagínate que de acuerdo con reportes, él está siendo demandado por un violinista que fue parte de su tour del año pasado. Y según la demanda, él exhibió un comportamiento depredador, cosa que no fue casualidad. La persona que lo demanda es un músico identificado como Brian King Joseph. Y dice que él preparó todo deliberadamente para realizar una mayor explotación sexual. ¿Qué pasa? Estaban de tour Y Will Smith al parecer le hizo creer a esta persona que ellos tenían una cercanía personal, incluso le mandaba mensajes como tú y yo tenemos una conexión especial que no tengo con nadie más. Hasta ahí uno dice, pero ¿qué pasa? Después de eso, el músico ve que intentan entrar a su habitación y a esa habitación solo tenía acceso el staff pues, del tour. Le dejaron una nota que decía, Brian, vuelvo a las 5:30 como máximo, solo nosotros y un corazoncito. Con ese mensaje, pues el violinista ya se imaginó que alguien pues quería sobrepasarse con él y lo que hizo fue darle aviso al staff de Will Smith y decirles, oigan, esto está pasando. Sin embargo, su denuncia no fue tratada como urgente e incluso fue humillado por la situación. Y después del incidente en esta habitación, pues Brian fue despedido sin justificación alguna. Y además de acusar al rapero, pues el violinista está demandando también a la empresa del músico por despido injustificado y por represalias, todo ante el Tribunal Superior de California. De acuerdo ya a los representantes legales de Will Smith, pues ellos están negando por completo las acusaciones, aseguran que si el proceso continúa tienen elementos claros y necesarios para esclarecer el asunto, pero pues el rapero no ha dicho nada más, en sus redes sociales está completamente calladito. Bueno, pues es que... complicadísimo. Porque si fue una nota anónima... Al caído caer, le dicen por ahí, ¿no? Él ya no se va a recuperar, ¿cierto? Desde 2000, desde los Oscar viene... Sí, ¿no? Sacó nuevo disco. No pasó nada. Pero es que... hace mucho rato no pasa nada con él musicalmente, incluso desde antes de los Oscar. Es que eso sí, esperar... Trató de algo por ahí cuando se pegó al tren de Doichi. ¿Te acuerdas que bailó como...? Ah, sí. No, varias cosas. Él en redes es chévere. Publica cosas chéveres, hace challenge. Cosas con edición interesante, pero pues fuera de ahí no hay... No le alcanza. Ya. Will Smith trabaja con un equipo de redes que lo hizo muy popular en redes y después entró en modo crisis para poder... recuperar su imagen. No, nunca han podido. No, nunca y ahora, han podido. Menos. Es que cuando la opinión pública se hace una idea. Ya no hay. Es muy difícil, aunque salgan pruebas de las inocencias de muchos. Es correcto. Con Kevin Spacey pasó. Que los que estaban demandando, unos se retiraron. Él ganó en algunas cosas. Sí. Es muy raro el que logra pasar. Es muy difícil. Sí, insisto en que es la opinión pública la que toma la decisión. Mira que, por ejemplo, lo de Balvin. Pasó, con Residente, ¿no? Pasó y, estos días. Sí. Y no, ¿qué pasó en realidad? O sea, es decir, ¿qué consecuencia real y positiva va a tener eso en la imagen de J Balvin? La verdad, no sé si haya valido la pena el esfuerzo, la inversión. Y con Bad Bunny, es que fue con los dos el mismo año. Tintín. En una semana, como dos semanas de diferencia. Exacto. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la opinión pública de eso? Yo no estoy seguro porque es que hay una cosa que los gringos dicen que existe que se llama el bullshit detector. ¿Y lo sientes así un poquito? Pues no me refiero a que la gente tiene un bullshit detector muy... aumentadito, muy, muy agudizado. La gente sabe cuando les están echando un cuento y cuando no, sobre todo en términos de entretenimiento. Claro, obvio, existen otras posiciones, ¿no? Hay polarización, hay dificultades de carácter, intereses creados, de conflictos de intereses que dan la impresión de que la opinión pública jala para un lado o no, jala para el otro. Pero... yo creo que en términos de entretenimiento el bullshit detector está muy agudizado, ¿no? No le creen a esas personas. Y yo creo que no le creen. Lo que ha pasado con Will Smith en redes sociales, este intento de redimirse delante de los públicos. Mira que, por ejemplo, a Snoop Dogg se la perdonaron. Sí, porque salió ahí mismo, ¿no? A ofrecer disculpas. Pero, no, nunca ofreció disculpas. Él al fin no, así yo eso había sido falso. Snoop apareció en una conferencia de criptomonedas. De Trump. De una empresa que estaba asociada a Donald Trump y durante un mes seguido le llenaron el feed de Instagram de comentarios diciéndole que era un vendido, que era un tío Tom, que era un montón de cosas, que esto, que lo otro. Y el tipo, su equipo de redes, siguieron publicando con la misma insistencia todos los memes, todas las cosas chistosas que publica Snoop Dogg. Sin parar. Hasta que a los 3 meses a la gente se le olvidó y volvió a aparecer el Uncle Snoop. ¿Sabes a quién más le ha pasado aquí en Latinoamérica? Al quién? Vocalista de Maroon 5, a Adam. Adam. Que en Chile lo odian y han pasado años y no todavía uno entra a las publicaciones del man y hay recetas chilenas, frases chilenas. ¿Sí? Claro. Eso, pero ha durado años y no ha podido salir de ahí. ¿Sabes claro. quién creo que también se la perdonaron? Pero pues tampoco fue, bueno, no sé, como ustedes piensen si es grave o no, a Dave Grohl. Tampoco, aunque lo que vi yo en Corona Capital es una consecuencia ya real, un cansancio, ¿sí? un agotamiento, ¿de un desgaste emocional. ¿De él? Oh. Evidente, evidente. Pues yo, mi impresión del show de los Foo Fighters en Corona Capital fue ver a esta figura icónica de rock ya no queriendo estar ahí. Estar ay, ahí. Qué feo, qué triste. O sea, sin, siendo muy profesional, haciendo el mismo espectáculo que ha hecho desde hace mucho rato, esta banda gigante, última gran banda de estadio y todas estas cosas. Pero ya lo ve uno, yo lo veo y decía, usted más está, los ojitos. Está cansado, si está, está venido a menos. Está, aparte le ha pasado de todo. Exacto, se le nota, se le notan se todas descuidó. Esas cosas. Exacto, está un poco descuidado, está un poco gordo, está, se le está cayendo el pelo, está calvo. Ay, ay amigos, se está envejeciendo. Sí, fue... fue... Pero yo siento que la gente igual intenta quererlo. No, y él intenta hacerlo. Okay. Hubo un momento en ese show en el que me dieron muchas ganas de llorar. Porque, porque cuando cantó These Days... habló. No, no dijo nada. Pero la canción que mejor le sonó de ese concierto fue These Days. Como... la canción These Days dice qué fácil es decir las cosas, ¿no? Qué fácil es para usted decir algo, ¿no? Y como de él se ha hablado tanto, pues de todo el tema de la infidelidad, del hijo por fuera del matrimonio, además de eso la muerte de Taylor Hawkins aquí en Bogotá, ha habido un montón de cosas pasando con él, y yo creo que las malas noticias como que siempre tienden a amontonarse. Claro. ¿No? En términos personales, las malas noticias como que se abultan. Sí. En ese momento, cuando cantó These Days, me daba la impresión de que es la canción perfecta si eres fan de los Foo Fighters para ponerte un momento en los zapatos de él. Porque cuando dice, "Is it for you to say, your heart has never been broken", ¿no? Y cuando lo cantó, lo cantaba como con alma. Con el alma, como que fácil es para usted decir las cosas cuando a usted no le han roto el corazón, cuando no le han quitado el honor, ¿no? Porque él dice, "Your pride has never been stolen", y después dice, "Not yet, not yet". Uh-huh. Entonces, mira, como que en ese momento se me aguaron los ojos y dije, uy, este man la ha pasado bien mal, la ha pasado bien mal. Y ese no fue el mejor show de los Foo Fighters que le he visto a los Foo Fighters, pero fue un show muy emotivo por esas razones, por todo lo que ha pasado como en esa encrucijada que hay entre lo digital y lo real, y la manera como lo digital tiene un impacto en la realidad de la gente, incluso cuando no conocemos a esas personas y podemos como señalarlos, juzgarlos, burlarnos, funarlos, cancelarlos, hacer un montón de cosas en digital que tienen un impacto en sus vidas, claro, personales, en sus autoestimas, en sus carreras, o sea, y la gente sigue andando por la vida. Y al otro lo destrozan. Y al otro lo destrozan, ¿no? Es que estar al otro lado de una pantalla es muy fácil. Es bastante fácil. Aquí están los Foo Fighters con These Days en Mañanas X. One of these days, the ground will drop.